continente latinoamericano ha coronado con gloria y con honor 11 chilenos, caciques araucanos, colocolinos, campeones de campeón, Carlos Caselli, Galindo y Ahumada, Osorio y Belis, Conchama, Cobardés, Mesén y Lara, con Páez y González, Mirotes, Palos, defiende a Dolfonet. Mesén y Lara, con Páez y González, Mirotes, Palos, defiende a Dolfonet. Ahí va Caselli con la pelota, el gran chamaco se la cedió. Hasta el arquero burló Carlitos, la gente grita, ya se pasó. El gran chamaco jugando con sus leones reparte el juego para poder ganar. Aunque revienten sus nobles corazones, sacan su garra dispuestos a golear. El zorro grita y dirige de la banca, vamos muchachos que el toro ha de triunfar. Siempre se ha dicho que el toro toro es Chile, gritemos todos como el toro toro no hay. Siempre se ha dicho que el coro coro es Chile, gritemos todos como el coro coro no hay. Ahí va Caselli con la pelota, el gran chamaco se la cedió, hasta el arquero burro.